existe, lo sé. Yo también te he querido. Me olvidaste después, pero yo no he podido. A sufrir por tu amor me condenó el destino. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. Tantos amores buenos que con fe me adoraban, yo les negué el cariño e inocente quedado. Pero fuiste tan cruel que jugaste conmigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido contigo. ¿Qué le vamos a hacer? Yo tenía que perder y he perdido. Gramophone All Stars Big Band es un grupo que fusiona la música jamaicana de los años 60 como el ska, rocksteady y reggae con diferentes estilos de la música negra como el soul o el jazz. Todo ello pasado por el potente filtro de una big band de 17 músicos. En esta ocasión nos han deleitado con una versión de un tema cantado y hecho famoso por Omar Aportuondo llamado He perdido contigo. Caminando que te voy a mostrar a un pastorita, un pantanzón. Según Afrobeat, es la primera banda de Afrobeat en España de auténtica cultura yoruba. Es liderada por Akin Dimeji Onas, de Lagos, Nigeria, uno de los mejores baterías africanos residentes en España, y que está sustentada por unas potentes secciones rítmicas y de vientos. Residenciados en Madrid, nos han deleitado con el tema Pastorita. Es una cantante nacida en Mallorca. Con su calidad musical la ha llevado a colaborar con diferentes artistas y en este caso colabora con Carlos Santana, el respetado guitarrista mexico-estadounidense. Hemos escuchado un tema de su último trabajo, Breaking Down the Door. Ya no sopla el viento a mi favor. necesito aliento y tu calor y yo solo vine a decirte que te quiero. No busco respuestas, ni las tengo. Son como hojas secas por el suelo y yo solo vine a decirte que te quiero. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, coge el momento que se escapa. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo ya que se va. Parece que en esta vida nada tiene sentido y solo somos una piga en medio de un campo de trigo, una roca que flota por el universo, un grano de arena que arrastra el viento, una gota de agua en mitad del océano, un anhelo, un quejío, un sentimiento. Y yo solo vine a decirte que te quiero. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo el momento que se escapa. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo ya que se va. Tinta en el tintero, estuve de paso, vengo de lejos yo, solo vine a decirte que te quiero. Tengo que marcharme, te echo de menos, nos encontraremos en otro universo y yo solo vine a decirte que te quiero. Que se escapa. Que se va. Con un movimiento y yo solo vine a decirte que te quiero. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo el momento que se escapa. Cógelo, cógelo, cógelo, cógelo, cógelo ya que se va. Nos presenta de la mano de Maracuyea Records su nuevo single Solo vine a decirte. Es una cumbia cósmica a la par terrenal que fusiona ragamuffin, psicodelia, electrónica y el inconfundible estilo Scorso. Thank you. La banda jienense Los Mejillones Tigres nos muestran un tema muy propio de la banda, una cumbia psicodélica donde se muestra su mejor influencia de la chicha peruana y los ritmos afrolatinos. Hemos escuchado Dale Candela del disco El Fuego. Es un cantante español que tiene un sonido combinado de bugalú, mambo y ritmos latinos. Un personaje misterioso que no desvela su identidad ni en los discos ni en los conciertos. Hemos escuchado del disco El Príncipe el tema Culpable. Es un proyecto creativo artístico en el que sus tres músicos investigan diferentes e ilimitadas sonoridades, donde predominan el jazz, los ritmos latinos, el funk, el boogaloo y la electrónica orgánica. Hemos escuchado este sencillo de un corte bastante tropical llamado Agua que me quemo. Thank you. Los tres cerditos. Los tres cerditos. Formado por una serie de músicos con una vocación casi innata hacia la música de tradición cubana. Todos los miembros han formado parte del desarrollo del género del mestizaje y han convivido y participado en proyectos con músicos de talla internacional como Amparanoia, Jerry González o Alain Pérez. Su característico estilo es producto de su interés por distintos géneros como el rock, el funk o el blues, que combinan con la música tradicional cubana. Hemos escuchado El Chicharrón. Ella quiere que la miren, que le digan piropo. Yo no puedo ni mirarla, si me sonríe me vuelvo loco. Ella quiere que la miren, corito, que le digan piropo. Dale, repartéate. Ella quiere que la mire, que le diga piropo. Yo no puedo ni mirarla si no sonríe, me vuelvo medio. Tú a mí me tienes nervioso, hecho un manojo de nervio. Cada vez que pasa, guardo silencio. Yo te lo juro que me tienes muerto. Déjame parar un momento, para ver si me suelto. Dame tiempo, mira que yo tengo mi bomba. Mira que yo tengo talento. Ella quiere que la mire. Ella quiere que la mire. Que le diga piropo. Claro. Yo no puedo ni mirarla. Si no sonríe. Mami, dame el tiempo que. Ella quiere que la mire. Yo tengo lo mío. Que le diga que a mí me quiere todo el mundo. Yo no puedo ni mirarla. Deja que te cuente de mí. Mira, a mí vienen a verme cajonero, timbalero, rumberos y cantadores. Y es por eso que. Uno me grita agua. Agua. Si conozco la olería, la seguiría y sé la clave de dónde se pone. Vamos. Uno me grita pa, upa. Otro me dice ole. Ella quiere que la miren, ella levanta pasiones. Uno me grita agua, otro me dice ole. Nosotros tocamos el timbal por soleaja y la timba con los cajones. Uno me grita y mira ahora. Si te pones la ropa de repartela o el vestido de colores. Olé, olé, tú me gustas si te pones la ropa de repartela. Cuestiones. Uno me grita gusta cuando te pone. Vamos. Uno me grita agua, otro me dicen ole. Manu Masaedo es uno de los percusionistas más personales de la nueva generación. Nacido en Granada en 1989 y criado en Barcelona, Manu Masaedo ha desarrollado un estilo propio con un sonido particular, una gran precisión y complejidad rítmica. Además de esto, se desarrolla como cantante y compositor de sus propios temas. En este caso, hemos escuchado su nuevo single llamado Agua y Olé, donde mezcla el flamenco con la timba cubana. Ni te imaginas la de gente que me dice y me comenta que me tengo que pegar, que con gota de banana suena bien, pero tengo que cambiar. Me dicen que fulano compró los seguidores y que no le fue nada mal. En conclusión, para pagar la renta, la música no cuenta, tienes que ser social. ¿Te imaginas la de gente que me dice y me pregunta si lo mío es salsa, timba o son? Y que si quiero triunfar en la vida y que lo mezcle con el reggaetón. Me dicen que el secreto para tener conciertos es una colaboración. En conclusión, me cuentan de recetas, pero con este songo les parto el corazón. ¡Songo! ¡Ay, Dios! ¡Esto es ahora sí! Esto no es salsa, esto no es rap. ¡No! Y como quiera te la pongo. ¡Songo! ¡Esto es songo! Apunta, esto no es pop y lleva rumba, tumba. Que como quiera te la pongo. Gente que me dice que este estilo no tiene nada comercial, que si queremos firmar un contrato tengo que recortar el personal. Solo me hablan de ventas, de visualizaciones, de followers en Instagram. En conclusión, para pegar un tema la cosa está en candela, si no hay una inversión. Déjeme contarles algo, yo sí vivo actualizado, soy un chamaco moderno y vivo acorde a los tiempos de hoy. Pero hay algo que me choca, a mí lo nuevo no me incomoda, pero sigue sin darte ni cuenta que lo que está bien hecho no pasa de moda. Songo, ay Dios, esto es songo. Esto viene del 70 y con bota de banana en el doble dos, mira cómo lo calienta. Songo, caliente, esto es songo. Este es el songo de Formel, de Cupidos, Bambán y de Changuito, el que el Chaco me enseñó. Es una buena casa. De moda. Con poca de maná. Jota de Manana es un grupo que nace de la necesidad de expresar musicalmente algo distinto, de representar algo más que música y del compromiso con la verdad. Como su nombre indica, la compota es una mezcla, un concentrado artesanal cuidado al detalle y, por supuesto, sabrosa. La manana es corazón, es alma, es folclore, es Cuba. Hemos escuchado De Moda, con la colaboración de Alexander Abreu. Está compuesta por 3 venezolanos y 3 colombianos. Han decidido poner en contacto el folclore afrocaribeño que han mamado desde la cuna con las órbitas psicodélicas del nuevo ciclo. Hemos escuchado la canción Cabeza Pelá con la colaboración de Carlos Tales en un golpe de tambor de San Millán. Thank you. las mejores. Que tengo mal de amor, solo quiero tus flores. Aunque diga mi brother que habrá minas mejores. Que tengo mal de amor, solo quiero tus flores. Cosmic Guacho, asentado en Málaga, ha sido engendrado en pleno confinamiento y con un background alejado de la raíz tropical, los dos productores y músicos se unen para formar un proyecto que sirve de puente entre las sonoridades latinas y la vanguardia urbana. De la mano de Maracuyea Records nos presentan su tema Caramelo. Qué bueno, esto está bien bacano, soncito pa' bailar. Muy bueno, esto está bien bacano, mi ritmo pa' gozar, baila, mira mujer pa' tan pegar. Qué bueno, esto está bien bacano, soncito pa' bailar. Muy bueno, esto está bien bacano, mi ritmo pa' gozar, baila, mira mujer pa' tan pegar. Bien bacano, bien bacano, bien, bien. Bien, bien. Barbosa es un dúo de productores formados por el suizo Brian Coleta y el uruguayo Emiliano Averli. Hemos escuchado su tema Bacano Y de esta forma damos por finalizado nuestro programa de hoy, recordando que la inmigración es necesaria para la evolución de la sociedad. Gracias a esta inmigración, tenemos diferentes matices en la música actual en España. Queremos extender un especial agradecimiento a Rubén Herrán y Maracuyea Records por colaborar con la investigación del contenido de este programa. Gracias por escucharnos y los esperamos el próximo miércoles a las 8 de la tarde en ondaterral.com y los sábados a las 7 de la tarde en reemisión. Recuerden escuchar nuestro podcast. Gracias. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast.